Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Test. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Muy buenas tardes, son las 5 de la tarde en punto. Les saludo a su servidor César Ramos, a nombre del titular de este espacio, Eduardo Ramos Fuster. El punto crítico, información útil para la toma de decisiones. Hoy corre la semana número 35, días transcurridos 244, la temperatura ambiente 14 grados centígrados. Hoy tenemos un programa muy, muy interesante. Vamos a tener al licenciado Diego Valente Valera. Él es diputado federal por Chiapas del PRD. Y con él hablaremos del posicionamiento del PRD en la entrega del informe allá en el estado de Chiapas. También tendremos al licenciado José Luis Preciado, senador del PAN, con este nuevo tema de los quehaceres del Partido Acción Nacional, sus tomas y dacas al interior del Senado. También estará el maestro Gerardo Garibay Camarena. También nos acompaña el maestro Ramsés Pech. Él es analista en temas energéticos y seguiremos hablando sobre el Tratado de Libre Comercio y los temas energéticos. Son las 5 de la tarde con un minuto y nos vamos a el punto crítico de la noticia. Tormenta Lidia deja por lo menos 4 muertos en Los Cabos, Baja California Sur. Tras más de 10 horas de negociación, senadores aprueban la designación de Ernesto Cordero como presidente del Senado. Malala Yousafzai, Premio Nobel de la Paz 2014, visita México y asegura que nuestro modelo educativo es bueno, aunque aún hay 2 millones de niñas que no van al colegio, y se compromete a trabajar en nuestro país para garantizar el acceso a la educación. Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación suspende clases en Oaxaca y realiza bloqueos en repudio al quinto informe de gobierno del presidente Peña Nieto. Se inunda desnivel de Mixcoac en su tercer día de operaciones. Edgar Tungui, secretario de Obras Capitalino, asegura que se debió a la acumulación de basura. Las 5 de la tarde con 2 minutos. Vamos al reporte del Senado con Francisco Montaño. Francisco, adelante. ¿Cómo estás, César? Buenas tardes. Pues sí, prácticamente ayer fue electo Ernesto Cordero como presidente del Senado. Y bueno, pues esto ya se tomó como una imposición del PRI de Emilio Gamboa, porque finalmente, a pesar de que el PRI le cedió la mesa directiva al PAN, pues resulta que finalmente el PRI determinó que fuera Ernesto Cordero y no las dos senadoras que había propuesto el bloque del Senado, que bueno, pues se caracteriza por ser de los anayistas, le llaman, y bueno, pues ahora resulta que con esta votación de anoche, bastante ríspida la votación, porque finalmente nada más fueron 4 senadores y 5 con Cordero, los que votaron, aparte con el PRI y con los demás partidos, entre ellos PRD y PT, Morena, y finalmente, pues, los senadores del PAN, la mayoría de los senadores, de los 38 senadores del PAN, no votaron por su propio, digamos, compañero de partido para la presidencia. Esto incluso llegó a extremos de que el coordinador del PAN, Fernando Herrera, pues acusara de traición a Ernesto Cordero y acusara al gobierno de Federal de meter las manos en el proceso y en el desafortunado, digamos, divisionismo que existe ahorita en el Partido Acción Nacional, y que incluso dicen es precisamente la designación de Ernesto Cordero para que en los votos a favor del pase automático de Raúl Cervantes estén garantizados y sea el próximo fiscal general César. Pues muy completo el reporte, los dimes y diretes en el Partido Acción Nacional en el Senado de la República. Muchas gracias. Estamos pendientes. Perfectamente. Las 5 de la tarde, 5 minutos. Ahora vamos con el reporte de presidencia y el reporte lo tiene Marta Obeso. Marta, adelante. Hola César, muy buenas tardes. Pues te comento que este sábado el presidente Enrique Peña Nieto dará un mensaje en Palacio Nacional con motivo del quinto informe de gobierno. En el evento se prevé la presencia de unos 1.500 invitados, en tanto que la tarde de este viernes el mandatario federal envió el documento al Congreso de la Unión. Peña Nieto ha venido dando avances del quinto informe, difundiendo mensajes tanto en medios electrónicos como en redes sociales. De esta forma, el jefe del Ejecutivo regresará al formato tradicional del informe de gobierno. César, esto es el reporte. Ok, muchas gracias, muy completo. Marta, un saludo. Igualmente, feliz fin de semana a todos. Feliz fin de semana, Marta. Ahora nos vamos con Sara Pablo con el reporte. Adelante, Sara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludo desde la Cámara de Diputados. Decirte que ya se entregó el quinto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. No asistió el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Envió en su representación y en representación del presidente a Felipe Solís Acero, quien es subsecretario de Enlace Legislativo. Todo esto, pues, derivado de esta confrontación que hay entre el PRI y el PAN, luego de lo ocurrido ayer en el Senado, donde se nombró a Ernesto Cordero como presidente del Senado con la oposición de la mayoría de los panistas. Pues aquí el PAN ahora está exigiendo también que se elimine el pase automático del fiscal. Y bueno, pues todo esto ha derivado en esta modificación de lo que es el protocolo, ha quedado en una mera entrega administrativa que duró solamente 2 minutos. Felipe Solís Acero le entregó, no a un diputado en esta ocasión, al secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Fará, este paquete con el quinto informe. Esto fue parte de lo que ocurrió. Pues terrible ahí los dimes y diretes. Ciudadano presidente de los Nacional. Mexicanos, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hago entrega a usted y por su conducto al Honorable Congreso de la Unión de los documentos relativos al quinto informe de gobierno que dan cuenta del estado de guarda de la administración pública del país. El documento contiene el informe, el resumen ejecutivo y el anexo estadístico. Pues parte de lo que dijo hace unos minutos, se reanudó la sesión preparatoria que ayer concluyó aquí en la Cámara de Diputados sin acuerdos. No se nombró en esa directiva que va a estar en funciones y que estaría presidiendo el periodista Jorge Carlos Ramírez Marín, porque el PAN no está de acuerdo, el PRD también ya dijo que no estaría de acuerdo, y lo que quieren pues es forzar justamente a la eliminación de este pase automático. La actual mesa directiva que preside la panista Guadalupe Murguía estaría en funciones hasta el próximo 5 de septiembre, cuando pues en teoría ya debería de haber algún acuerdo para nombrar a la siguiente mesa directiva. El reporte que tengo por lo pronto. Sara, muy completo, muchas gracias. Y a ver qué pasa después del informe gobierno y los dimes y diretes de Acción Nacional en el Senado de la República. Gracias, Sara. Hasta luego, buenas tardes. Vámonos a breves estatales. Breves estatales. Miguel Ángel Yunes, en su mensaje durante la ceremonia de izamiento de la bandera en el puerto de Veracruz, dijo que hoy Veracruz no enfrenta invasores, sino graves problemas como pobreza, inseguridad y corrupción. La Policía Municipal de San Martín Texmelucan decomisó una camioneta cargada con 4.320 litros de combustible robado. No hubo detenidos. La huelga de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se retrasará una semana ante la prórroga que pedirá el sindicato para esperar el pago de la catorcena actual, que tendría que depositarse el 6 de septiembre. De no suceder, el 12 de septiembre estallaría la huelga. Alerta para hoy viernes. Se prevé que la tormenta tropical Lidia se localice en tierra al sur de Baja California Sur y continúa avanzando hacia el noroeste, generando rachas de viento superiores a 80 kilómetros por hora. Se exhorta a la población a extremar precauciones. Informó para El Punto Crítico. tal amigos del Punto Crítico? Les saludo desde Veracruz. Vamos con la información. El robo de transporte y mercancías ha subido en 70% durante el presente año, principalmente en carreteras de la zona sureste del país, reveló el presidente nacional del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón Castañón. Por ello, instó al gobierno federal, la Secretaría de Marina y la Coordinación de Puertos de México para que tomen las medidas pertinentes para dar seguridad en los puertos y en el transporte de las mercancías en todo el país. Lo más importante es que se tomen las medidas para asegurar seguridad en los puertos y en el transporte de las mercancías en todo el país. El robo de transporte y mercancías ha subido el 70% este año. El Ejecutivo Federal ha tomado esta decisión en pro de la seguridad y nosotros esperemos que haya una coordinación entre la Marina Mercante y las capitanías de los puertos. También dijo, deben ser tomadas para no inhibir la llegada de mercancías de los países que conforman el momento el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el cual está en negociaciones este día. Las 5 de la tarde con 10 minutos. Miguel, ¿cómo estás? Nos acompaña en esta mesa de trabajo Miguel Muñoz. ¿Qué pasó, César? ¿Cómo estás, amigos del auditorio? Bueno, te estaba comentando antes de entrar al aire, bueno, que no sé, nos hizo un poquito tarde, pero es que te digo que estaba atorado en el metro, en la línea 3, la línea verde, ¿sí?, que corre de Indios Verdes a Universidad, en una estación adelante estaban como unos 10 minutos y en la otra estación como 15, imagínate. El metro, y además ya se estrenó el deprimido Mixcoac, me refiero no al estreno de la apertura del lugar, sino a la inundación que tuvo ayer. Sí, tremenda, ¿no? Tremenda, se detuvo por hora y media el acceso, fue un verdadero nudo vial ahí. Sí, desgraciadamente se dan este tipo de situaciones y esperemos que se haga algo al respecto para que sancionen a la empresa que la construyó. Definitivamente es importante tomar en cuenta, se advirtió por parte de los vecinos que estas cosas iban a suceder y por fin sucedieron mucho antes de lo que se esperaba. Vamos a un corte, 5:11 de la tarde. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. ¿Ya viste a nuestra hija? Impresionante lo que construyó con unos simples cubos. Heredó mi talento. Nuestro talento. Deberíamos empezar a ahorrar para su educación. Claro, hagámoslo ya. Juntos haremos tus sueños realidad. Mexicana de Becas, la inversión que construye el futuro educativo de tus hijos. Fideicomiso especializado para la educación operado por Santander. 2003-285. Viajar es la mejor forma de conocerse a uno mismo, porque ser viajero es una actitud de vida. Ha habido varios factores que apuntan a Canadá como un destino de negocios de placer. José Antonio López Sosa y un equipo de expertos te invitan de viaje en Fórmula. Nos sorprende la que se ha ampliado, se sigue ampliando y modernizando un aeropuerto que data pues de los años 20 del siglo pasado. De viaje en Fórmula, domingos 1 de la tarde, hora del centro. El presidente Enrique Peña Nieto visitó la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México y platicó con trabajadores. Tania, ¿qué significa para ti ser parte de esta obra tan importante? El segundo aeropuerto en construcción más grande del mundo. Uy, es un sueño. Desde niña viví rodeada de construcciones. Mi papá es ingeniero civil. Ahora imagínese formar parte de una obra de esta magnitud. Estamos transformando a México con mejor infraestructura y la construcción de este nuevo aeropuerto. Porque lo bueno cuenta. Y queremos que siga contando. Quinto informe. Gobierno de la República. Tengo el enorme placer. Acudió a la inauguración de la clasificación B. Festival. Entrevistas, secciones, estrenos, festivales. Lo más reciente del séptimo arte está en Filmofilia. El mundo del cine a través de tus sentidos. Acompaña a Minerva Rueda y Antonio Tijerino los sábados a las 9 de la mañana, hora centro. Disfruta de las playlists de Orfeón con la mejor selección de canciones. Búscalas en las tiendas digitales de música. Sabemos que él también los espera. Los necesita más que nunca. Y aunque él no recordará este momento, ustedes lo recordarán toda la vida. Por eso queremos verte a su lado. Con la reforma a la Ley Federal de Trabajo, también tienes derecho a un permiso por paternidad y ellas a elegir el suyo por maternidad. Conoce más en diputados.gob.mx. Cámara de Diputados, por México, 63ª Legislatura. Soy Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI. Cada paso que damos en el PRI es un paso firme por México. Muy firme para que las mujeres no vivan violencia y sí logren igualdad en su ingreso. Un paso firme a favor de la educación y la salud de calidad para todos. Un paso firme para que tengas un buen empleo, digno y bien pagado. Un paso firme a favor de fuentes de energía más limpias y accesibles para todos. México tiene que avanzar con firmeza. Contigo, en el PRI, a paso firme por México. PRI. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bien, ya estamos de regreso aquí en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Les saluda Miguel Muñoz, por supuesto, a nombre del periodista Eduardo Ramos Fuster, y agradeciendo como siempre a mi compañero que me está acompañando en la mesa de trabajo, César Ramos. Tenemos mucha información, más adelante le vamos a platicar, porque sí, fíjense lo que platicamos hace un instante, de que el gobierno capitalino, es decir, el gobierno de la Ciudad de México, debería de sancionar a la empresa constructora de los malos trabajos del desnivel Mixcoac Insurgentes. Pues, ¿qué cree? Que sí hay sanciones. En un momentito más le vamos a dar a conocer los detalles de estas sanciones, que lo da a conocer el gobierno capitalino. Pero bueno, mientras, vamos con el análisis político del maestro Gerardo Garibay, que ya lo tengo en la línea telefónica. Gerardo, es un gusto saludarte como cada semana. Igualmente, un saludo a ti y a todo el auditorio. ¿Qué pasó, amigo? A ver, ¿qué nos tienes? Bueno, pues fíjate que la semana pasada comentábamos que era necesario que los partidos todos hagan una reflexión muy profunda y muy desafiante de su propia naturaleza política y del papel que deberán de jugar a futuro. Y bueno, pues esta semana hemos tenido un ejemplo de del por qué es tan importante esta reflexión. El partido Morena lanza su encuesta, Ricardo Monreal no obtiene la preferencia, y ahora pues lo vemos coqueteando con regresar al PRD, con ir a algún otro partido. El punto de lo que dice Ricardo es, yo voy a competir, si es por Morena, qué bueno, si es por otro partido también. Y eso es una señal de una transformación, de un escenario en el que estábamos la sociedad y la vida política centrada en los partidos, en la que incluso la militancia partidista era un tema de familia, y era un tema que definía el cómo vemos no solo los asuntos electorales, sino la convivencia social en general. Era impensable hace unos años que alguien del PAN se cambiara al PRI o algún otro partido, porque era una forma integral de vida. Ahora no, ahora los partidos políticos se han convertido cada vez más en meras herramientas para el acceso al poder. Conforme las ideologías se han ido volviendo cada vez más parecidas, conforme tenemos menos diferencias de fondo entre el PAN en la derecha y Morena o el PRD en la izquierda, se empieza a volver un tema mucho más de pragmatismos y mucho más de liderazgos. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tenemos no solo el caso de Monreal, tenemos Rafael Moreno Valle, fue priista, el PRI no le da una candidatura, se va al PAN y ahora es precandidato del PAN. Prácticamente todos los gobernadores de Alianza salieron del PRI y se fueron a la OA como candidatos de un bloque de oposición y ganaron sus respectivas elecciones. Y esto no solo está pasando en México, está pasando en todo el mundo. Si vemos el tema de Trump, como aunque compite por el Partido Republicano, pues prácticamente lo rebasa en términos de estructura y en términos de alcance. Vemos a Macron en Francia siendo un partido político pensado para él, vemos a Macri en Argentina haciendo la coalición Cambiemos también para él, vemos a Pedro Pablo Kuczynski en Perú haciendo su propio partido que tiene hasta las mismas siglas de su nombre. Es decir, estamos ante un fenómeno internacional que va a implicar que cada vez más la política esté centrada nuevamente en una imagen de caudillos y de líderes políticos a los que se sumarán los partidos y no los líderes a los partidos, como había sucedido en México durante las décadas anteriores. Pues muy interesante lo que mencionas, Gerardo, y también preocupante porque pues ya sabemos cómo terminaron muchos países hermanos, sobre todo en la parte de Centro y Sudamérica. Esperemos que en México estamos todavía a tiempo de reflexionar, porque si no nos podemos ver reflejado en esas naciones. Así es, tenemos que experimentar en cabeza ajena. Ahora sí que nosotros no vamos a tener pretexto de alegar es que nadie nos avisó, porque pues hemos visto en primera plana y en televisión y en internet la tragedia que ha ocurrido en otros países que se han dejado llevar por el populismo. Pero bueno, dicen que el ser humano a veces no experimenta, no aprende hasta que experimenta en cabeza propia. Exactamente. Gerardo, como siempre, muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Con todo gusto, un saludo, que tengan muy buen fin de semana. Ándele pues, un abrazo. 5 de la tarde igualmente, con 19 minutos aquí en el centro del país, el punto crítico, información útil para la toma de decisiones. Estamos a través de las redes sociales, a través de Facebook, estamos en lo que es Facebook, le digo, el punto crítico, en Twitter, @ el punto crítico. Bueno, por todo esto que se ha formado ahí, estos dimes y diretes en la Cámara de Diputados, estamos en la tarea. Bueno, de hecho, ahí mis compañeros en la parte de la producción ya se dieron a la tarea de buscar a uno de los protagonistas y ya lo tenemos en la línea telefónica, el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática, Diego Valente Valera. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Miguel, muy buenas tardes. Aquí a minutos de iniciar con el Congreso General, aquí con la presencia de senadores y diputados. Hay un ambiente, ya sabes, un poquito tenso por los temas que pasaron ayer y por la agenda de hoy, y listos para dar la batalla. De acuerdo, sabemos que tienes poco tiempo, pero te lo agradecemos mucho. A ver, tenemos entendido que tú vas a dar el posicionamiento de tu partido, una manera de contestar el informe de gobierno. Sabemos que cada uno de los partidos políticos tiene que dar un posicionamiento y a ti te toca darlo por parte del PRD. Cuéntanos. Así es. La bancada de mi partido tuvo bien designarme como el orador del posicionamiento de este día. Creo que este año es muy importante para la vida política del país. Creo que hacer un mensaje que exhiba de una manera clara y transparente lo que está pasando en México es muy necesario. Ya no podemos continuar con las simulaciones y es muy importante, y creo que este momento va a ser histórico para el país. Yo invito a la gente que nos está escuchando a que hagamos un ladito esa indiferencia que a veces hay hacia lo que está pasando en el país. Prenda su televisor, sintonice el canal del Congreso. Es importante que sepa la batalla que está sucediendo hoy. Yo le he pedido a mis amigos de Chiapas, porque como bien sabes soy chiapaneco, que sintonicen, que estén atentos, que estén alertas. Tenemos que defender esto que está sucediendo con la idea del fiscal, este pase directo a una fiscalía, a un sistema nacional de anticorrupción, que sería de simulación, que sería una fiscalía que no representaría certeza para ninguno de los mexicanos, y por el contrario, representaría un fiscal a modo, donde entonces el combate a la corrupción y a la impunidad quedaría simple y sencillamente en un discurso barato. Y el PRD va a tomar posición muy, muy, muy fuerte, una posición inquebrantable e inamovible, defendiendo lo que el país pide a gritos, que esa enfermedad y ese cáncer que tenemos en este sistema de gobierno podamos combatirlo con certeza, con legalidad y con credibilidad que tanto hace falta en nuestra sociedad. Muy bien, Diego. Dos cosas rapidísimas y de manera muy concreta, porque ya estás a punto de irte. A ver, lo primero, seguramente muchas iniciativas las sacarán adelante con Acción Nacional, sobre todo porque están trabajando con este Frente Amplio Democrático. Y el otro asunto que te quería preguntar, el posicionamiento que tú vas a dar, sabemos que en política no hay casualidades. Esto de alguna manera te va a ayudar a levantar tu imagen, sobre todo en el estado de Chiapas, en ese momento que también pues están ya todos los partidos en búsqueda de sus candidatos a la gubernatura del estado? Muchas gracias por tu pregunta. Mira, yo quiero decirle a la gente, porque el tema del PAN, muchos lo han retomado, como es posible que el PRD, que es el agua y el PAN, el aceite, construyan juntos. Y quiero decirle a la gente que dejemos de estar viendo las diferencias. Claro que el PAN tiene una plataforma política distinta a la del PRD. Por supuesto que somos el agua y el aceite, pero por ejemplo hoy que el PRI tiene mayoría y que nos va a ganar para poder imponer a un fiscal a modo, un fiscal de mentira, ¿por qué no vamos a construir, aunque sea con nuestros totales opositores, para defender al país? Tenemos que precisar, y lo digo con mucha responsabilidad, que el interés nacional tiene que privilegiarse por encima de las diferencias partidistas, que el interés nacional tiene que privilegiarse por encima de cualquier cosa que pueda ponernos unos contra otros. Estoy de acuerdo que somos distintos, pero también somos distintos los del sur con los del norte. Somos distintos en muchos sentidos y en tradiciones, los pueblos indígenas, de la gente que vive en las zonas industriales. Claro que somos distintos, pero ser distinto no implica que seamos enemigos. Ser distintos no implica que no podamos construir acuerdos. Y si el acuerdo es el beneficio de México, no importa con quién lo firmemos. Si el resultado va a ser el beneficio del país, de la educación, de la economía, ¿qué importa con quién nos unamos? Siempre y sencillamente, del futuro de México esté por encima de los intereses de grupo, los intereses partidistas, no nos importa. No nos importa. Muy bien, muy bien. Tenemos que construirlo. De acuerdo, y por otro lado, otro? Y de tu pregunta, pues mira, sin duda alguna en Chiapas los partidos políticos están construyendo y siendo también comparsa y haciendo acuerdos con muchas instancias de gobierno. En nuestro caso, el PRD se debe de convertir en un vehículo independiente que represente los intereses de la gente de una manera legítima y con credibilidad y con dignidad. Si la gran alianza ciudadana decide que podamos nosotros encabezar una candidatura, pues sería un honor. Esperaremos los tiempos que marca la ley, pero sin ninguna duda creo que el espaldarazo que me está dando mi partido al ser el que posiciona a nivel nacional, pues yo creo que es un buen mensaje para que se sepa en Chiapas que el único diputado federal que tiene el PRD puede lograr los consensos y los acuerdos necesarios para que a Chiapas le vaya bien y para que a México le vaya mejor. De acuerdo. Pues Diego, vamos a estar muy pendientes de tu trabajo. Esperemos que en próximas semanas estés aquí acompañándonos en la mesa del Punto Crítico para revisar las iniciativas que sacarán adelante en el Congreso de la Unión. Muchísimas gracias, buena tarde y felicidades a todo el Congreso, porque finalmente todas estas iniciativas que van a sacar de aquí en adelante nos tiene que beneficiar a todos los mexicanos. Buena tarde. Tenemos mucho que platicar. Buenas tardes, Miguel. Ándale, pues. 5:05 de la tarde con 26 minutos aquí en el centro de la República Mexicana. Estábamos a unos qué segunditos de irnos a la pausa, pero bueno, antes de irnos a la pausa les comento, ¿cuántos me dicen? 20, bueno, tenemos 20 segunditos nada más para decirles que hay impresionante tráfico ahí en las inmediaciones de del Congreso de la Unión, es decir, allí en la zona de San Lázaro. Ni se acerque a esta zona porque está todo copado. Vamos a la pausa, regreso. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Solo en Soriana disfruta la máxima calidad al mejor precio con nuestros orgullos de la casa. Limpiador con aceite de pino 10 litros Soriana, 60 pesos. Y detergente líquido para ropa 5 litros Soriana, 55 pesos. Orgullos de la casa. Lo mejor de nosotros al mejor precio para ti. Solo en Soriana. Al 7 de septiembre. Sujeto a disponibilidad en tienda. Consulta restricciones. ¿Cuánto tiempo llevas tratando de aprender inglés y aún no lo hablas? Aprende a hablar inglés como aprendiste a hablar español. Sin reglas gramaticales y sin tareas en casa. Quit Learning tiene el método más rápido para hablar inglés. ¡Inscríbete ya! Solo en Quick Learning. Hablas o hablas. 5803-5000. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo en 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Argentina. Caminito que el tiempo borra. La Comparsita, Volver, Caminito, Cuesta Abajo, A Media Luz, Mano a Mano, Por una Cabeza, El Día que Me Quieras, Noche de Reyes y 30 grandes temas más. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de Italia, España, México, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Brasil, Cuba, Chile, Perú, Colombia y Puerto Rico. Busque esta colección en Sanborns. Es calidad, Orfeón. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Sábados, 12 del día. Hora del Centro. XEAI AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. abriendo la conversación. Si piensas que la banca digital solo la usan tus papás, acabas de perder 100 mil pesos. No dejes pasar esta oportunidad. Investiga y participa en el premio Contacto Banxico. Junta a tu equipo y desarrollen un trabajo con el tema La Banca Digital y Yo. Pueden ganar hasta 100 mil pesos. Consulta las bases en banxico.org.mx/contacto-banxico. Banco de México. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Ya estamos de regreso, 5:30 p.m. en el centro de la República Mexicana. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Bueno, pues ayer en el Senado de la República, que se ubica ya en Paseo de la Reforma e Insurgentes, estuvieron hasta bastante tarde y estaban tomando la decisión de ver quién iba a ser el que iba a mandar para este siguiente periodo ordinario de sesiones. Perdón, disculpe usted por la tos que traigo. Y le comentaba que decidieron que fuera el senador, discúlpeme, el senador Ernesto Cordero. Debido a esta situación, bueno, resulta que solamente estaban pocos senadores de Acción Nacional y sacaron adelante esta votación gracias a las otras fracciones parlamentarias. Lo que llamó la atención fue que no estuvo el resto de los senadores panistas. Para no hacerle el cuento largo, resulta que hoy llamaron, tengo entendido que llamaron ahí a la sede del Comité Ejecutivo Nacional del PAN a los senadores, pues para ver cómo había estado el asunto. Después sacaron un comunicado el CEN panista, pues para reprobar esta situación. Por eso nos hemos comunicado con el senador Jorge Luis Preciado, precisamente del PAN, para que nos platique qué fue lo que pasó. Senador, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto saludarte. Muchas gracias, senador. A ver, así le pregunto así de manera clara y directa. ¿Qué pasó ahí en el CEN? ¿Les jalaron las orejas? ¿Qué pasó, senador? Cuéntenos. Bueno, algo muy sencillo. Mira, el PRI quería agandallar, como se dice, tanto la mesa directiva como la Junta de Coordinación Política, cosa que no había pasado en los últimos 17 años. Entonces el PAN empezó a dar una batalla porque eso no sucediera y finalmente logramos que cedieran en la presidencia de la mesa directiva del Senado. Nosotros hicimos una propuesta que fue la senadora Adriana Dávila y la senadora Laura Rojas, y el PRI decide que no sea una mujer quien encabece la mesa directiva, cuando realmente pues ya teníamos ese acuerdo. Y finalmente nosotros insistimos en nuestra propuesta porque realmente pues es la facultad del grupo parlamentario proponer a quien uno considera que debe encabezar esos esfuerzos. Entonces, en ese sentido, nosotros hicimos ese planteamiento del PRI y, para sorpresa nuestra, resulta que ya estaban negociando en la parte de al lado con 5 senadores del PAN pues la traición al partido y la traición al grupo parlamentario que mayoritariamente había elegido a estas senadoras. Y obviamente ya con esa traición, el PRI con sus 62 legisladores más los 5 del PAN, pues se atrevieron a instalar una mesa directiva con senadores del PAN, pero que son afines al Partido Revolucionario Institucional, como lo es el señor Ernesto Cordero, Javier Lozano y Roberto Gil. Bueno, pero ¿y ahora qué es lo que va a pasar? Porque pues finalmente vamos a iniciar lo que es el periodo ordinario de sesiones, un periodo sin lugar a dudas importantísimo para sacar adelante muchas iniciativas y también en la parte política, porque bueno, se van definiendo inclusive los grupos, quién va a apoyar a quién en diferentes posiciones, y me parece que Acción Nacional tendría que ir unido por los objetivos que tiene en 2018. ¿Cómo ve este senador? Bueno, yo creo que al PRI le salió más barato negociar con estos senadores que acordar con todo el grupo parlamentario, porque 33 senadores respaldamos la propuesta que hizo nuestro grupo para la mesa directiva, encabezada por mujeres. Iba a ser la primera vez, la segunda vez en más de 100 años que una mujer encabeza el Senado, y sin embargo, bueno, con este albazo del PRI, aliado a los traidores del PAN, pues obviamente pues se hicieron en la mesa directiva, pero no con panistas, sino con senadores que salieron del PAN como senadores, pero que finalmente están obedeciendo a las órdenes de Peña Nieto. De acuerdo. A ver, ¿y qué va a pasar en dos sentidos? ¿Qué va a pasar con estos senadores que usted está mencionando? Y finalmente, pues, ¿cuál va a ser la postura del partido? Me refiero a nivel del Comité Ejecutivo Nacional. Yo creo que deben ser sancionados, porque obviamente no puedes estar en el Partido de Acción Nacional y estar votando todas con el PRI, por un lado. Y por otro lado, pues bueno, tendrán que ser los comités estatales los que tomen la decisión si hubo una violación a nuestros estatutos, como creo que lo fue, para que puedan ser expulsados del partido. Por lo pronto, no tendrían cara, serían demasiado sinvergüenzas si se tuvieran que presentar a nuestro grupo parlamentario sabiendo que traicionaron la voluntad de la mayoría, porque 33 senadores de los 38 que somos votamos por una opción distinta para la mesa directiva, y estos hombres en lo oscurito negociaron con el PRI para beneficiarse directamente. De acuerdo. Oiga, dicen algunos analistas, ¿no?, que este pequeño grupo de senadores representan al calderonismo. ¿Usted qué opina? Bueno, yo no creo que representen al presidente Calderón. Lo que sí es cierto es que tres de ellos fueron secretarios de Estado con él y uno fue su secretario particular. Es una coincidencia. Lo que pasa es que se les olvidó que el sexenio del PAN pues terminó hace 5 años y que no es gobierna el PRI. Entonces no tendrían por qué seguir de colaboracionistas, pero no se han dado cuenta de ello y pues siguen apoyando al presidente Peña Nieto en sus políticas y, por supuesto, siguen pues tratando de que las iniciativas del PRI gobierno pues salgan adelante. Entonces pues más vale estar despejados. Si van a apoyar al PRI, pues que lo hagan abiertamente y que todo el mundo sepa que son del PRI, y no que los tengamos acá incrustados en el PAN y votando con el PRI, porque eso confunde a la gente. De acuerdo, senador, pues le agradecemos mucho su participación aquí en El Punto Crítico y lo esperamos en próximos días, porque yo creo que vale la pena ampliar más este tema y otros más que tienen que ver para sacar adelante muchas iniciativas que le van a beneficiar a México. ¿Qué le parece? Pues por supuesto, el día que ustedes gusten, ya estoy a sus órdenes. Muy bien. Senador, muchísimas gracias. Gracias a usted. Ándele pues. 5:37 aquí en el centro de la República Mexicana. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Nos puede encontrar en elpuntocritico.com y también en redes sociales. Bueno, César, llegó el momento de que vamos a escuchar a ver cuáles fueron, porque tuvimos mucha información y lo que sigue, todavía tenemos más información, mucha información muy importante este fin de semana, pero vamos a hacer un corte de caja. Y pues, ¿quién mejor que Stephanie Palacios para que nos diga cuáles son las 5 notas más importantes de la semana? Steffi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Miguel. Mucho gusto. Muchas gracias. Y con esta tarde que parece que ya quiere llover aquí en la zona de Palmas, en Lomas de Chapultepec, que está terrible, y un tráfico también de viernes. Pero bueno, damos aquí las 5 notas importantes de la semana y pues con lluvias aquí en la capital del país y con esto del desnivel Mixcoac que se inundó a 3 días de su apertura. Y pues te comento que esta empresa será acreedora de una sanción económica de 3 millones de pesos, además de que fue cesado el subdirector de obras públicas. Esto debido pues a las fuertes lluvias que se generaron aquí en la capital del país. Y pues bueno, el desnivel registró unas inundaciones de 50 centímetros de alto, por lo que fueron suspendidas las operaciones al menos 2 horas el día de ayer. Todo por esto, por una falta de limpieza en el sistema de drenaje, pues que no revisaron, ¿no?, antes de entregar esta obra. También otra afectación muy importante que se dio aquí en la capital del país y que sorprendió a los capitalinos el día de ayer fue un socavón a pasos de ahí, de cerquita de Reforma, y ese hundimiento se registró en las calles de Humboldt y Colón. La afectación tiene al menos 8 metros de profundidad y 10 de diámetro. De acuerdo con autoridades, fue provocado por un colector de drenaje que reblandeció la tierra. Además de que la tubería tiene ya una antigüedad de al menos 50 años y se estima que la reparación cueste al menos 3 millones de pesos, Miguel. Y pues bueno, en información de estados también continuamos con lluvias y el municipio de Los Cabos, allá en Baja California Sur, la tormenta Lidia dejó 4 muertos. Y de acuerdo con autoridades locales, una mujer fue arrastrada por la corriente, 2 personas murieron electrocutadas y la cuarta víctima fue un bebé que fue arrastrada por el agua. Los municipios Comondú, Mulegé, La Paz, Los Cabos y Loreto fueron declarados en estado de emergencia. lamentable porque continúan las lluvias allá en Baja California Sur. Uno de nuestros compañeros que integramos una red de periodistas nos comenta que una de sus sobrinas vive en Los Cabos y está total emergencia, hay incomunicación y también el agua sube y las afectaciones son bastante severas. Y en otro tema, Miguel, pues este primero de septiembre, lo más reciente, Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, entrega en la Cámara de Diputados el quinto informe de gobierno y no el titular de la dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong. Esta es la primera vez, Miguel, en lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, que el secretario Osorio no acude al recinto legislativo a entregar el informe de gobierno. Y además, para ya finalizar, Miguel, en temas internacionales, que hay mucho ruido y tráfico. Exacto. Luego de la devastación por el huracán Harvey allá en Texas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia que el próximo martes se mantienen a la expectativa el programa migratorio DACA. Al menos 800,000 jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos, los conocidos Dreamers, ya no contarían con un permiso para trabajar y ya no tendrían la protección de deportación y estarían en peligro de ser detenidos, ya que el gobierno tiene su récord y serían fácilmente localizados. Muchas organizaciones y empresarios se han manifestado contra esta medida para no terminar con DACA. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos recibe presiones de quien lo apoyaron en campaña y este fue uno de los compromisos que decidió eliminar. Te comento, Miguel, que la comunidad de Facebook ha recaudado más de 10 millones de dólares para ayudar a las personas afectadas por el huracán Harvey. Esto como un dato adicional. Y también el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, también está en contra de esta medida de los Dreamers, ya que pues serán fácilmente deportados a estos jóvenes, que pues lo único que quieren es una oportunidad. Pues como siempre, muy completa toda la información que nos estás presentando. Y bueno, lo que falta mañana, lo que va a ser el mensaje político del presidente de México, Enrique Peña Nieto, su salida a China y lo que se acumule el fin de semana. Estefi, muchísimas gracias. Bonito fin de semana. Muchas gracias, Miguel. Estamos en contacto. Claro que sí. Un fuerte abrazo. 5:41 p.m. Momento de la pausa. Regreso. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La voz de los estados. Las lluvias que han bañado el territorio nacional y lo que registramos de otros países debe de ser motivo de reflexión para el presupuesto que asignen al FONDEN, el Fondo Nacional para Desastres Naturales, que depende de la Secretaría de Gobernación. En tiempos recientes hemos conocido de tragedias como las que dejaron a su paso los meteoros Manuel, Odil, Newton y Patricia, entre otros. Lo anterior, sumado a las precipitaciones pluviales que, si bien no alcanzan esa categoría, han dejado daños cuantiosos en varias entidades, incluyendo la Ciudad de México. Ahora que se presente la ley de ingresos y presupuesto de egresos, bien podrían acompañar a los legisladores, expertos meteorólogos y científicos que sustenten los montos de reserva para este tipo de contingencia. El tema no deberá de politizarse, sino responder al momento que vivimos. Cuando veas las barbas de tu vecino inundar, pon las tuyas a remojar. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Con tu uniforme y tu trapito de las tortillas. Descubre otra faceta de Ariel Miramontes. Encuentra sus canciones en orfeon.com. XEIAM 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Esta es la nueva fórmula de la información, una radio que no solo habla, también te escucha. Aquí, tu opinión vale tanto como la de cualquiera y conocerla nos enriquece a todos. No importa de qué tema se trate, política, economía, entretenimiento, estilo de vida o deportes. Aquí, todo mundo tiene derecho a opinar. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Nuestras más grandes colecciones, ranchera, rock and roll. Todo el mundo bailar. Cubana, española. zarzuelas, tríos y muchas más están de forma digital. No dejes de visitarnos en orfeón.com. El Mundial Rusia 2018 tiene ganador. Con Sky, sé todo un campeón y vive los 64 partidos, 24 en exclusiva con Mosaico Multicanal, repeticiones de los partidos y más. Y si no estás en casa, disfrútalo con Bluetooth Go Video Everywhere, estés donde estés. Suscríbete desde 0 pesos en HD, paga puntual cada mes hasta junio de 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Contrata al 40400202 o al 01 55 40 40 0202. Consulta sky.com.mx. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Muy buenas tardes. Y mira, el presidente Adolfo Ruiz Cortines, en 1957, a principios del 57, no perdía la oportunidad de alabar en público y en privado a el doctor Ignacio Morones Prieto. Ignacio Morones Prieto era entonces el secretario de Salubridad y Asistencia del gobierno de la República. Mira que lo llegó a comparar con Benito Juárez. Más de uno, pues, pensó que Morones sería el sucesor del veracruzano. Ah, que don Adolfo, le decían el tío Coba, ¿eh? Le daba por su lado a todos. Y así lo hizo con don Ángel Carvajal, quien era secretario de Gobernación. Cientos de telegramas comenzaron a llegar al CEN del flamante PRI. Don Adolfo, el presidente, le aconsejó guardar dichos comunicaciones, pues pronto se desataría el tema de la sucesión. El secretario de Gobernación andaba muy nervioso, pues creía que le tocaría ser la suerte del abanderado. Pero don Adolfo, el mandatario, le preguntó al presidente del PRI, al general Agustín Olachea, sobre qué opinaba de Adolfo López Mateos. El líder priista le respondió que estaba muy tiernito y que decía que era protestante. Investíguenlo, habría ordenado Ruiz Cortines. Y tras hacerlo, Olachea confirmó que la que era protestante era su esposa, Eva Sámano. Tras dar a conocer la investigación, Ruiz Cortines dijo: ya no sigue usted, general, es ese. Y el 4 de noviembre del 57, el ritual del tapadismo se cumplía y los tres sectores anunciaban que tras deliberar las capacidades, talento, honradez y todas esas bondades que le brotan a los candidatos, se postulaba al mexiquense la candidatura del dinosaurio priista. En 1958 se efectuó la elección y López Mateos, con todo y que lo acusaban de ser guatemalteco, ganaba la elección con el 90%, dejando en segundo lugar a el recién fallecido Luis Héctor Álvarez con un poco honroso 9%. ¿Qué vio Ruiz Cortines en su tocayo? Bueno, pues a un político capaz de asentar las bases de lo que después se conocería como desarrollo estabilizador. Pues México entró en una fase de crecimiento gracias a las buenas relaciones entre Estados Unidos y nosotros. La empatía se veía reflejado básicamente en el sector económico. Y este capítulo viene a cuento por el reciclaje de los nervios que en estos tiempos despierta el tema de la sucesión presidencial aquí en nuestro país. Hace un par de días leíamos que el presidente Peña Nieto bosquejó a lo que su muy real opinión debía ser el candidato de su partido. Y entiéndase que él y solo él para lanzar o la contienda en el 18. Como Ruiz Cortines, Peña posee la visión que un presidente toma para no colocar a alguien que le brinde no solamente confianza y lealtad, sino que trascienda la obra que en un sexenio se colocó. ¿Y cuál es el tipo de personaje en el que podría estar pensando Peña? Bueno, algunos dicen que está cantado. El que le garantice continuidad, un modelo económico sujeto a la firmeza y experiencia que el personaje en cuestión le brinde a nuestro país. Y pongamos en la mesa un solo tema: las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos. México, y esto lo entiende el presidente de la República, depende y dependerá por lo menos los siguientes 20 años del éxito o fracaso de la economía gringa. Luego entonces aquí, Peña estaría pensando en el que mejor interprete esos equilibrios. ¿Pensó usted en José Antonio Meade? Bueno, uno creería que queda mejor en el Banco de México por el control de la política cambiaria y la serenidad frente al dólar. Ahí sí lo podríamos ubicar. Pero hacia afuera, ¿quién está en la mente de Peña capaz de entender lo que él y su almohada susurran para mantener la marcha de México y su integración en el mercado de los Estados Unidos? ¿Luis Videgaray? Bueno, pues es el más cercano y paseado por los Estados Unidos, muy bien visto allá. ¿De la Madrid? ¿Enrique de la Madrid? Bueno, es por mucho un experto en temas binacionales con enormes resultados en el sector turístico. José Narro, el doctor Narro, él sería el rostro de la serenidad, un gran candidato y mejor estabilizador y también muy bien visto en los Estados Unidos. Así pues, corren sus apuestas y hay que leer la historia de México. Ahí están las claves. 5:48 PM. Agradecemos mucho a nuestro compañero y amigo Miguel Ángel López Farías, colaborador aquí en El Punto Crítico, siempre con el picotazo político muy, muy acertado, muy picoso, como dice el nombre de su colaboración. Y les decimos siempre, diariamente lo vamos a tener aquí, de lunes a viernes, por supuesto, en este espacio del Punto Crítico, que en la 1470M y en elpuntocritico.com. A ver, César, fíjate que nos llama mucho la atención el el evento que van a realizar. Esperemos que sí les dé tiempo a llegar. Es que lo que pasa está, hay que decirle a todo el auditorio que ya está lloviendo en varias partes aquí de la capital, bastante fuerte, y estamos esperando unos amigos, unos queridísimos amigos venezolanos que nos iban a platicar de un evento, pero mientras llega, ¿qué te parece si adelantamos un poquito la información? Me parece muy bien, Miguel. Este domingo la comunidad venezolana en México está organizando un evento en el motivo básicamente es agradecer a todos los mexicanos que decididos han apoyado a los venezolanos que se encuentran en ese país. Este evento organizado por la comunidad venezolana quiere ofrecerle las gracias a los mexicanos. Ellos van a tener en la explanada de la delegación Benito Juárez en esta Ciudad de México una muestra de su gastronomía, de su artesanía. En fin, van a estar algunos artistas venezolanos reconocidos con el único fin de agradecer y también esperan colectar medicamentos para enviar a su país. Oye, muy bien, porque fíjate que inclusive este tipo de eventos nos habla no solamente de la solidaridad de los gobiernos, sino nos habla también de la solidaridad de los pueblos. Y en este caso me parece que va dirigido al pueblo de México. Ese agradecimiento, ¿no? Sí, el agradecimiento va dirigido específicamente al pueblo de México y a seguir motivando el apoyo para mandar medicamentos y mandar muchas cosas al pueblo venezolano que, como tú sabes, está sufriendo una situación política un poco complicada. Sí, también hay que mencionar, ¿no? Hay que ir, si usted tiene tiempo, váyanse, ¿qué le gusta? Una hora, dos horas, el tiempo que pueden afuera, lo que es la explanada de la delegación Benito Juárez. Y la verdad está en un lugar bastante accesible. Usted puede ir a caminar, a ver qué se encuentra por ahí en la parte gastronómica, comer algo rico, ¿no? Exactamente. Las arepas, ¿no? Pues. Las arepas que son muy sabrosas. Ajá. Y va a haber por ahí unas congeladas que tienen un nombre muy característico también. ¿Cómo se llaman? Los gochos. Gochos. Los gochos. Sí. Ay, qué rico. Son como las congeladas aquí en México, pero ellos tienen unos sabores muy particulares. Ay, vaya, rico, pruébelos. Sí. Pues, a ver, ¿qué más, querido César? También van a estar artistas venezolanos ahí agradeciendo a toda la comunidad mexicana todo el apoyo que han brindado. Van a ofrecer servicios dentales gratuitos. Uh-huh. En fin, va a haber algunos servicios gratuitos agradeciendo al pueblo mexicano todo el apoyo que ha brindado a Venezuela y motivándolos a que sigamos apoyando con más cosas al pueblo venezolano en esta situación tan crítica que están pasando. Muy bien. Bueno, pues vámonos ya de largo, ¿no, César? Ahí, con lo que traes de recomendaciones culturales. Digo, ya nos recomendaste lo primero, ¿no? Este evento. Claro. De la comunidad venezolana. ¿Y qué más tenemos? A ver. Tenemos más recomendaciones para este fin de semana. Este sabadito vayas a escuchar música contemporánea. Ajá. Y, la tenemos en el MUAC, la Cátedra Extraordinaria de Arturo Márquez de Composición Musical a las 12:30 horas en el auditorio del MUAC. La Orquesta Filarmónica de la UNAM, fuera de temporada, celebra los 25 años de relaciones diplomáticas entre México y Alemania y va a presentar el Festival Internacional de Piccolo. Va a estar como invitada en el Piccolo Nadia Guenet. Ellos van a presentar el Cuarteto para Cuerdas, Opus 76, número 4, Aurora de Haydn. Cuarteto para Piccolo y Cuerdas, número 1, de Mozart y Sonata a Prigioni de Schubert. En la Sala Chávez a las 18 horas este 2 de septiembre. También tenemos recomendaciones de cine. Estreno de Boraz, una película francesa y belga. Esto será en la Sala Julio Brache, en el Cinematógrafo del Chopo, el 2 de septiembre. Más cine, El Hombre que Vio Demasiado, una película mexicana del 2016. Esta se presentará en la Sala José Revueltas, en el Cinematógrafo del Chopo, igual el 2 de septiembre, a las 11 de la mañana. Armia y Elena, una película argentina y con producción estadounidense, también en la Sala Monsiváis, del Cinematógrafo del Chopo. Ellos se presentarán a las 11 horas. Matinés infantiles rumbo al 22 Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños. Los Cocodrilos, una película alemana en la Sala Julio Bracho del Cinematógrafo del Chopo. Y va a haber también para niños cortometrajes hechos por niños. programa 5, estos son cortometrajes mexicanos de 2016 y se presentarán en la sala Julio Bracho del Cinematógrafo del Chopo este 2 de septiembre. Perfecto, y el poetuit del día es... El poetuit del día es... Disfruto de la hermosa sensación de sentir la alegría de tu corazón abrazando mi alma, acompañando mis días. Muy bien. Síganme en mi cuenta y sigan todos los poetuits todos los días en mi cuenta de Twitter, @webmasterazul. Perfecto, bueno, pues ahí está. Gracias, César. Hoy hay información adicional antes de irnos. El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Protección Civil, está informando que, bueno, desde la mañana se registraron ligeras lluvias en las delegaciones Tlalpan, Xochimilco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Venustiano Carranza, así como moderadas en Iztapalapa, Iztacalco. Sin embargo, en este momento, estas precipitaciones pluviales ya se están presentando en gran parte de la capital mexicana y el área, por supuesto, conurbada. Así que tome sus precauciones porque la cosa va a estar bastante complicada. También el Servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado que estas lluvias se van a replicar sábado y domingo. Y de lo que tuvimos en estos días, pues vamos a tener los mismos problemas. Seguramente el encharcamiento se va a repetir en el deprimido de Río Miscuac, que pues fue pues una calamidad para todos los habitantes. De por sí la construcción fue una calamidad, y luego que se les inundara, bueno, pues la verdad, muy mal, ¿no? Muy mal por el gobierno capitalino, ¿no? Es correcto, fue lamentable inaugurar algo que no estaba terminado. Sí, y es lo que comentábamos, César, que como consecuencia precisamente de este incidente, así le llama el gobierno capitalino, va a emitir sanciones económicas a la empresa constructora de la obra, operadora y mantenedora del circuito interior SADCB, por un monto de 3 millones de pesos. Cabe destacar que el túnel inferior registró una inundación por falta de limpieza en el sistema de drenaje, mismo que la constructora y también la empresa que lo supervisó tenían la obligación de revisar antes de entregar el proyecto. Por tal motivo, el gobierno capitalino va a hacer esta sanción. Esto lo da a conocer a través de un comunicado. Y bueno, vamos a estar muy pendientes también de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio que iniciaron el día de hoy. Ahora nos toca aquí en la Ciudad de México, en la zona de Polanco, pero eso, esa información se la va a detallar Eduardo Ramos Fuster la próxima semana, concretamente el lunes, y mañana lo esperamos aquí en el Punto Crítico de 12 a 2 de la tarde. Gracias, César. Y gracias, amigos del auditorio. Y por supuesto, gracias a nombre de Eduardo Ramos Fuster, se despide Miguel Muñoz. Buenas tardes. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Tengo el enorme placer. Luna acudió a la inauguración de la clasificación B. Festival Entrevistas, secciones, estrenos, festivales. Lo más reciente del séptimo arte está en Filmofilia. El mundo del cine a través de tus sentidos. Acompaña a Minerva Rueda y Antonio Tijerino los sábados a las 9 de la mañana, hora centro. Así se cuenta a México. En solo 4 horas se trasplantó un corazón en nuestro país. Dicha acción colocó al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE a la vanguardia, al ser la primera institución en realizar un trasplante de corazón en manos de una médico cirujana. Esto es lo que cuenta para México y en Grupo Fórmula te lo contamos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. XEAI 1470 AM. Esta es una nueva fórmula de la información, transmitiendo desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México, con 120.000 watts de potencia. Una radio que no solo habla, también te escucha. Una radio que se ve y se lee. www.grupoformula.com.mx. Abriendo la conversación. El presidente Enrique Peña Nieto visitó la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México y platicó con trabajadores. Tania, ¿qué significa para ti ser parte de esta obra tan importante? El segundo aeropuerto en construcción más grande del mundo. Uy, es un sueño. Desde niña viví rodeada de construcciones. Mi papá es ingeniero civil. Ahora imagínese formar parte de una obra de esta magnitud. Estamos transformando a México con mejor infraestructura y la construcción de este nuevo aeropuerto. Porque lo bueno cuenta. Y queremos que siga contando. Quinto informe, Gobierno de la República.